Yeah, yeah, yeah. Es el cantante del gueto. Y Luis R, mi compa, oh, Ryan. Pierden. Baby. ¿Qué chimba sos? Le gusta capsulear en los polaris, irse a Miami a bañarse en el mar. Rosadito, pastel y la mari, algo de beber para la nota explotar. Ese culo es de papi y mami, pero tiene un bandido que la vuelve loca. Cristian Dori y Bulgari, rol es presidente, nadie la toca. Le gusta capsulear en los polaris, irse a Miami a bañarse en el mar. Rosadito, pastel y la mari, algo de beber para la nota explotar. Ese culo es de papi y mami, pero tiene un bandido que la vuelve loca. Cristian Dior y Bulgari, y escucha corridos en la troca. Qué rico tú, le quité la ropa en el after del club. Qué rico tú, celebrancia el cuerpo navegando en el Sidú. Yo la conocí en Tijuana, Rosarito. Yo bajaba de viaje de Puerto Rico. Ellos tenían novio y era delito. Pero nos comemos rico y calladito. Una plebita élite, grande tan culo marca, una licra se le ve. Suelta desde los 16, pero sin de los senos vino sin sostén. Enamorarse, dice eso pa' que mejor culeo y queda como parcel. La mota en el bolsito Chanel, pa'l party pide AMG. Oh, oh, oh. Le gusta capsulear en los polaris, irse a Miami a bañarse en el mar. Rosadito, pastel y la mari, algo de beber para la nota explotar. Ese culo es de papi y mami, pero tiene un bandido que la vuelve loca. Cristian Dori y Bulgari, no es presidente, nadie la toca. Le gusta capsulear en los polaris, irse a Miami a bañarse en el mar. Rosadito, pastel y la mari, algo de beber para la nota explotar. Ese culo es de papi y mami, pero tiene un bandido que la vuelve loca. Cristian Dior y Bulgari, y escucha corridos en la troca.